que los correligionarios me han otorgado la responsabilidad de conducir el Comité de la Provincia de Buenos Aires, he visitado diferentes ciudades, diferentes comités, y la verdad es que siempre está presente la juventud radical, cada vez con más gente, con más chicos, con ganas de militar, con ganas de trabajar por una Argentina y por un futuro mejor. Ellos son la garantía de que la Unión Cívica Radical está viva y va a seguir viva por muchos años. ¿Y qué es lo que estamos presentando hoy? Bueno, creo que es un poco la respuesta a lo que muchos ciudadanos nos han pedido. La verdad es que he podido hablar con muchos salavillenses y con muchos amigos de otras ciudades, y permanentemente nos decían: júntense, únanse. Y creo que ¿qué es esto sino el Frente Progresista Cívico y Social? Esa unión de todos aquellos que con un pensamiento similar, aunque estábamos trabajando desde lugares diferentes, pero con un diagnóstico similar de cuál es la realidad de nuestro país, de nuestra provincia, con ese diagnóstico planteábamos precisamente soluciones similares. Bueno, hemos con gran esfuerzo construido este frente que viene para gobernar la provincia de Buenos Aires y para gobernar el país. No es un frente que se constituye para una elección legislativa, es un frente que se constituye para trabajar y para darle una opción a la ciudadanía, que se constituye precisamente entonces para hacer gobierno en el 2015 en la provincia de Buenos Aires y en el país. A eso los estamos convocando a todos. Por supuesto, a los radicales, a todos los radicales que con tanto sacrificio y esfuerzo han mantenido este partido vivo. Pero también estamos convocando a los socialistas, a los amigos del GEN, a la coalición cívica, a los peronistas, a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieran de una vez por todas transformar este país para que podamos vivir en paz, en democracia, en libertad, con igualdad y con justicia social. Miren, nuestra democracia, por supuesto que nos permite y que gozamos de esta libertad que tenemos, pero la verdad que es una democracia renga. Aún no ha podido cumplir con la otra parte fundamental que significa la democracia, que es la igualdad. En eso nos tenemos que poner a trabajar. Y precisamente este frente que se llama progresista porque lo que busca es generar las condiciones para que todos los argentinos tengan igualdad de oportunidades, para que se puedan desarrollar, para que puedan trabajar, para que con dignidad puedan llevar el pan a sus casas. Bueno, este frente precisamente se forma para eso. Se forma para que hagamos esta democracia más justa, pero también para que mantengamos los valores de nuestra república hoy amenazados, esos valores de la independencia de los poderes, esas cuestiones que nos enseñaban cuando éramos chicos en la escuela secundaria y que significan tanto para que un país se desarrolle. Y también este frente se constituye para respetar a nuestra Constitución, que dice en su letra que este país es federal, pero que vemos todos los días desde el gobierno nacional, cómo se ignora esta cuestión y nos transforma en un país cada vez más unitario desde el punto de vista de los recursos, teniendo a gobernadores y a veces a intendentes de rodillas, porque si no están con nosotros, no le damos nada. Eso es lo que venimos a construir precisamente, un país más federal, con provincias que sean, que tengan autonomía y con municipios que tengan más autonomía, porque cuanto mayor recurso tienen los gobiernos locales, más posibilidades hay de que esos recursos se gasten eficientemente. Además, constituimos este frente para gobernar de una vez la provincia de Buenos Aires. Nos tocó gobernarla desde el 83 al 87 en un gobierno ejemplar que con honestidad, con mucho esfuerzo, en las peores condiciones, hizo una gran cantidad de obra pública, comenzó a trabajar en salud, en educación, desarrolló toda la infraestructura vial y todo eso lo hizo con humildad, con transparencia. Eso, en definitiva, es lo que venimos a hacer, porque desde el 87 a esta parte ha gobernado un solo partido político la provincia de Buenos Aires, y así estamos. Bien decía hoy Verónica, si no fuera por el esfuerzo de los consejeros escolares y del intendente, los chicos no tendrían sistema alimentario escolar, no tendrían transporte, las escuelas se vendrían abajo. Y eso, a pesar del esfuerzo tremendo que hacen todos los docentes para mantener a nuestra educación, a pesar de todo ese esfuerzo, la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires cada vez desciende más. Y si hace unos años estábamos en el segundo lugar en calidad educativa, hoy desgraciadamente estamos en el lugar 14 o 15, debajo de varias provincias argentinas. Esa es la tragedia que ha pasado con la educación pública en la provincia de Buenos Aires. No me quiero extender, pero basta con transitar las rutas provinciales para ver lo que es el estado provincial en cuanto al mantenimiento de la infraestructura. Rutas que se transforman en trampas verdaderamente mortales. Eso es también lo que venimos a cambiar, constituyendo este frente que, como decíamos, se constituye para triunfar en el 2015 y llevar a un gobernador radical nuevamente a la provincia de Buenos Aires para hacer con eficiencia todas las obras que necesitamos. Además, quiero pedirles, por supuesto, no solamente que acompañen a los candidatos a diputados nacionales de este frente, que seguramente nos van a dejar bien representados en el Congreso de la Nación Argentina, que acompañen a los senadores provinciales, que seguramente en octubre van a ser consagrados y que van a trabajar para que podamos empezar a cambiar la administración de esta provincia de Buenos Aires. Pero además les quiero pedir que apoyen a esta lista de concejales y consejeros escolares, porque son los hombres y mujeres que van a sostener a este gobierno municipal desde el Consejo Deliberante y desde el Consejo Escolar. ¿Y por qué es importante sostener a este gobierno municipal de la Unión Cívica Radical encarnado en Carlos Antonio Grosito? Es importante porque este gobierno muy bien fue llamado el gobierno de la obra pública, porque ha hecho asfalto y sigue haciendo asfalto con recursos propios cuando miramos alrededor en otras ciudades vecinas y vemos que ningún intendente puede hacer asfalto, porque ha hecho placas, porque tiene una gran cobertura, por ejemplo, de agua potable, cuando vemos, por ejemplo, partidos como el de Tigre, que tienen bajísimo porcentaje de cobertura de agua potable. Esas son realmente políticas progresistas que van al saneamiento y que hacen mucho más por la salud, a veces, que cualquier otra política. Pero la verdad es que sería injusto decirle a este gobierno el gobierno de la obra pública, porque también le tendríamos que decir el gobierno de la educación, porque este gobierno permanentemente ha apoyado a todas las escuelas de Paraíso. Y muy bien decía Claudio, estamos a poco, y Marco, perdón, a poco de inaugurar la escuela de estética, pero no es la única construcción que ha hecho este gobierno municipal en cuanto a educación. Aulas en diferentes escuelas, cantidad de infraestructura y apoyo permanente a la educación, porque ¿qué? ¿A dónde destinar el dinero público si no es precisamente a la educación, que es la que nos va a asegurar un futuro mejor para toda nuestra provincia, para nuestro país? Bien lo repite nuestro intendente en todos sus discursos. Si no invertimos en educación, prueben con la ignorancia y van a ver cómo les va. Pero además, este gobierno municipal también es el gobierno de la salud, y se ha dicho ya en esta tribuna claramente cómo desde el municipio se comenzó a desarrollar el concepto de atención primaria de la salud, un concepto revolucionario que proclamó la Organización Mundial de la Salud, y que fuimos pioneros en esa cuestión, diferenciándonos también del resto de las ciudades y haciendo punta en ese tema fundamental. Por todas estas cosas y por muchas más, tenemos que apoyar y votar la lista que encabeza Claudio Masacchesi en el Consejo para Concejal, porque realmente es la lista que va a permitir que siga gobernando la Unión Cívica Radical a Saladillo y que sigan produciéndose todas estas realizaciones y estas transformaciones profundas que claramente nos muestran como un gobierno progresista y que nos van a permitir seguir desarrollando a nuestra ciudad y generar la mejor ciudad de toda esta zona. Así que bueno, para terminar, quisiera decirles, allá en el año 83, un grupo de hombres y mujeres, muchos argentinos, comenzaron a soñar un sueño de vivir en un país en paz, con libertad, con igualdad, con justicia social, con solidaridad. De alguna manera creo que nos extraviamos en el camino, y creo que la constitución de este Frente Progresista Cívico y Social significa el reencontrar el camino perdido. Queremos, junto a todos los ciudadanos y ciudadanas, en una amplia convocatoria, volver a soñar en un país justo y soberano, en un país que se desarrolle, en un país y en una provincia donde podamos ver los dineros públicos gastados en forma eficiente, en forma honesta, y no que terminen en bolsos yéndose a bolsillos inescrupulosos. Que traen la corrupción, que en definitiva nos acerca a la muerte, porque las tragedias que hemos tenido son producto de esos dineros públicos mal habidos. Así que bueno, para terminar entonces, les decía, los convoco a soñar que podemos construir una nueva realidad en el país, que ahora, en el 2011, vamos a poder hacer una muy buena elección, y que esa elección nos va a transformar en una alternativa real de poder para en el 2015 volver a ser gobierno y poder transformar la realidad de nuestro país. Muchas gracias y a trabajar fuerte.